Estamos en comunicación con Gerardo Padilla, que es integrante de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el Arroyo Solís Chico. Gerardo, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias a ustedes por estar en comunicación con nosotros y nuestras luchas. Sí, exactamente, ¿no? Este amplio panorama de luchas que tienen en general, ¿no? Porque cuando hablamos de la comisión podemos decir, en esta realidad de hablar de barrios privados, de lo que fue la famosa autopista en su momento que se descartó, pero también de proyectos que están impulsando adelante. Y sí, bueno, es una lucha de resistencia, ¿no? El capital privado, como decíamos en nuestra consigna de la marcha del agua, las empresas codician nuestros bienes, codician el agua, y los gobiernos la entregan, porque si se cumpliera la ley, si se cumpliera la Constitución, muchas de estas cosas no estarían pasando. Y bueno, y la consigna terminaba con que los pueblos la defienden. Precisamos un pueblo combativo, organizado, consciente de lo que está pasando con sus bienes, que son bienes también de la naturaleza y que son, sobre todo, yo siempre hablo de esto cuando hablo con los vecinos, que a veces no entienden, ¿hasta cuánto podemos decir que es algo que nosotros lo podemos utilizar y destruir? ¿Qué vamos a dejar para nuestros hijos, nuestras hijas, para el mundo que viene? Un mundo, por supuesto, muy muy caótico, ¿no? Sí, sí. Gerardo, hablar de la laguna, para tener un poco en claro esta, es hablar, por ejemplo, de esta única laguna, como ustedes dicen, natural, que provee de agua a la costa desde 1970, más o menos. Sí, en realidad el proyecto es posterior, cuando se implanta acá, pero son 30.000 conexiones en estos momentos, más o menos, aproximadamente, y prácticamente desde Marindia hasta Parque El Plata, Floresta, y a veces más allá, el agua de todos estos habitantes, ¿no? Multiplica 30.000 conexiones, que antes eran 30.000 conexiones y muchos menos habitantes, ¿no? Claro. Pero vos sabés que la Costa de Oro ha cambiado y ahora prácticamente las 30.000 conexiones son ya no es una zona balnearia. Esto tiene una expresión muy grande, ¿no? Entonces, claro, si vos multiplicás 30.000 por 5, ponele por 4, tenés más de 100.000 personas, ¿no? Entonces, sí, porque además eran zonas donde existía el famoso pozo Gualquive en cada propiedad o las famosas cooperativas de agua de vecinos, pero que eso va cambiando también. Lo hacemos, es cierto, era con pozo. Cuando yo vine a la zona acá, en el 80 y pico, era agua de pozo que teníamos acá en Pinamar. Y también, para que los vecinos lo sepan, fue producto de la lucha de los vecinos el acceder al agua potable acá, ¿no? Claro. Y bueno, entonces nada nos ha sido regalado acá, nada ha sido gracioso, y bueno, vos estabas repasando rápidamente las luchas, ¿no? Pero nuestra comisión se forma en 2013, porque esta laguna que no es visible, vos sabés que esto, una parte del proceso de apropiación también, ¿no? De los vecinos, porque como no lo ves sobre la ruta, es algo ahí donde sacás el agua, la aprovechás, la tomás, pero no la ves. Está sobre a 3 kilómetros de la ruta interbañaria. Cuando los vecinos pasan el arco de Salinas y entran en Marindia, para el lado norte, ahí está la calle Solís, que vas 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, y llegás a la planta a la usina potabilizadora, así de OCE, que está al borde de la laguna para el lado norte. Pero salvo que hagas ese camino, vos no la ves. O si no, por el lado norte, por el campo, que también es difícil el acceso. Pero porque no se vea no significa que no exista, claro, que no es importante. Y entonces en el 2013 las plantaciones de soja llegaron al borde de la laguna, eran muy importantes. Y bueno, los vecinos reaccionamos, no queríamos ese paquete, ¿no? Ese modelo de agrotóxicos que está envenenando todo el país, pero no queríamos que envenenara esta fuente de agua potable y nos movilizamos. Y luego de varios años de lucha logramos que la intendencia sacara una medida cautelar y después se incluyera en el plan de ordenamiento, que como es fuente de agua potable, no se fumigara con mosquitos en la cuenca. Lo cual fue una conquista, fue bueno, la idea era pasar a la producción agroecológica, eso después se fue frenando, quedó más como un proyecto que como una realidad. Después la laguna no daba la suficiente agua, eso fue patente en la sequía. Entonces hicieron un trasvase desde el arroyo Solís Chico, que nosotros le llamamos ya así. El trasvase era incompleto, mezclaba dos ecosistemas. La lucha de los vecinos logró que el trasvase se completara hasta directamente la usina. Entonces hay toda una inversión de eso. Como tú nombrabas, la autopista fue otro punto importante, ¿no? Claro. Los ingenieros pensaban que se podía hacer una autopista en la cuenca sin afectar el ambiente. Algunos decían, solo pasa un ingeniero en la Comisión de Cuenca, solo pasa a 100 metros de la laguna, no se preocupen, vecinos, que no, iban a hacer unas obras faraónicas, movimientos de tierra. Bueno, también la movilización fue que frenó ese proyecto. Pero ahora tenemos proyectos inmobiliarios. El capital sigue tratando de explotar esto, sacar hasta la última ganancia, el último peso, y bueno, y tenemos el barrio privado. Nosotros lo resumimos. Algunos dicen, no es técnicamente correcto porque es un barrio de chacras, es un fraccionamiento privado, por supuesto. Son casi 300 hectáreas que este señor Pablo Videgán y el estudio del Boix y del Grupo Laguna se les ocurrió la brillante idea de fraccionarlo en el mínimo posible, que son chacras de 3 hectáreas y que van desde Mar India Norte, para los vecinos que todavía no conocen el lugar, desde el límite así de Mar India Norte, de la calle Burucuyá, que los vecinos que conocen es la última calle así de Mar India, va desde ahí hasta el borde de la laguna. Ellos dicen que tienen todo en regla, que está todo perfecto, entonces mandan esto a la intendencia y que además van a proteger el ambiente, que ellos se van a preocupar de cuidar la laguna. Entonces, las 72 hectáreas que serán el suelo rural natural, que por el plan de plan de ordenamiento territorial del departamento de Canelones, votado por la Junta Departamental, ese suelo no pueden tocar el tapiz vegetal, ni siquiera dejar pasar ganado. Entonces ellos esa zona en su proyecto no lo van a vender. ¿Pero qué se les ocurre hacer? ¿Hacer un muelle? ¿Hacer piscinas? ¿Una playa con palmeras? ¿Traen unos vagones y hacen un estar ahí muy lindo, no? Bueno, nosotros denunciamos esto en la Comisión de Cuenca, esto es absolutamente ilegal, no podían hacerlo. La intendencia actúa lentísimo, no sé cómo poner un adjetivo, si les corresponde un adjetivo, pero a ver, hace un año y pico que hacen estas obras, le denunciamos, le pasamos fotos, filmaciones de dron. Bueno, el muelle lo desmantelaron y parece que los mutarían, no hay ningún papel por escrito que nos haya mostrado la intendencia de eso. Bien, no sabemos qué pasa con las canchas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos vino a tratar de entrar, porque lo denunciamos así, nos dio para adelante con nuestros reclamos. Esto también va para la justicia, pero la pregunta es, ¿cuánto se precisa para hacer un daño ambiental y repararlo? ¿5 años? ¿20 años? Bueno, básicamente es eso, y nosotros estamos pasando en otra etapa ahora, más de ya no resistir tanto, sino proponer a ver cómo zanjamos estos problemas más de raíz. Gerardo, buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hay un episodio también en todo este camino, estábamos viendo algún informe elaborado por la DINASEA, el Área de Control y Desempeño Ambiental de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, que hablan este proceso previo que vos venías contando, que estaba cercado el predio, que impide el acceso de peatones y vehículos, y cerrado con cadena y candados, incluso cuando fueron a inspeccionar. Exacto, es la bueno, por eso uno tiene que trabajar permanentemente con los vecinos nos dicen cuando entran los camiones, cuando empezaron las obras, los vecinos nos decían, no sabíamos ni del proyecto, nosotros, miren que están cercando, miren que dicen que va a ser un muelle, que hay vecinos que desde lejos, bien, así como tú lo decís, lo denunciamos, y para que la audiencia tenga claro, porque ellos dicen que es un fraccionamiento de campos rurales nada más, que ellos van a hacer, pero si son fraccionamientos rurales, no pueden hacer ese tipo de cercado que tú estabas describiendo, que, claro, que es tal cual, ¿no? Y sobre todo tiene que haber, para el acceso a la laguna o cualquier lugar, tiene que haber caminos de servidumbres de paso que permitan la libre circulación. Uh-huh. Bueno, estos señores lo que evidentemente querían, en su proyecto dicen que no es un barrio privado, hasta tenían un cartel, tú sabes, que decía, interesante, barrio de Chacras de la Laguna, pero gracias. ¿Barrio de Chacras? Sí, uh-huh. Entonces nosotros, cuando empezó esto, le sacaron el barrio, se lo sacaron porque parece que no era bueno para sus intereses, uh-huh, legales, ¿no? Pero bueno, lo que denunciamos es que este es un proyecto de urbanización, porque sí, si tiene todas esas características, es un proyecto de urbanización. Y bueno, por ahora lo que la DINASEA constata es eso, y dice, frente a nuestra denuncia al Ministerio de Ambiente, es que una resolución importante, también producto de nuestra denuncia, de nuestra lucha, que lo conmina al particular, el señor Pablo Videgain, a que se abstenga de hacer cualquier obra de urbanización en estos uh-huh, en estos predios. No está claro también el tema de tramitar la autorización ambiental previa. Exacto, si es un proyecto, mira cómo es el problema, proyecto de urbanización, efectivamente, como nosotros decimos y sostenemos, con asesoramiento legal de todo tipo, donde dice en el mismo proyecto que presenta la Intendencia de que es un proyecto no con fines productivos. Claro. No dicen, vamos a vender estas chacras, usted venga a producir acá, sino usted venga a habitarlas en un lugar tranquilo. Te muestran las fotos de la laguna, utilizar la laguna, es el cebo, ¿no? Un paisaje precioso, porque es muy linda la laguna, porque se ha recuperado en los últimos años, tiene una vida silvestre muy muy rica, pero que hay que cuidar también. Entonces, ellos venden con eso, y venden con que tienen, que vos privado compras una chacra, pero te van a dar una cancha de fútbol, unas piscinas, no en tu terreno, sino unas piscinas comunes, ¿no? Vas a tener vista la laguna, vas a poder hacer deportes náuticos en la laguna, sí, según la propuesta de este proyecto. Entonces, es un proyecto de urbanización. Entonces, en ese caso, precisa imprescindiblemente la autorización ambiental previa, ¿no? Claro, claro. Ahora, como la Intendencia le ha dado trámite a todo esto, porque esto también tenemos que decirlo, ¿no? Uh-huh. Es fundamental que la audiencia lo sepa, la Intendencia, en primer lugar, con la firma de Sergio Asbi, de Paula Florio, y también de su secretario de Ambiente, Leonardo Berú. ¿Y quiénes son los dos primeros que mencionaste? Sergio Asbil era el director de planificación, de la parte de urbanización y bien, territorial, en la Intendencia de Canelones. Y Paula uh-huh, Florio, de planificación estratégica, que también está en un ministerio ahora. Claro. No recuerdo ahora cuál en este momento. Entonces, ellos tienen sus firmas en el expediente que presentaron, y ellos sostienen que ellos tenían que hacer un trámite nada más. Uh-huh. Pero si vos sos integrante de la Intendencia de Canelones, que tiene un plan de ordenamiento territorial, que dice que esta es una zona cautelada, que es de, no es un área protegida, pero es un área de protección especial porque es fuente de agua dulce y hay que proteger, dice el mismo Costa Plan, que hay que proteger el espejo, pero el entorno, porque es una de las cosas que perdimos nosotros, que la zona de amortiguación, ese suelo rural natural que yo estaba nombrando, es el suelo que rodea la laguna y que actúa como filtro, como una amortiguación de todo lo que los humanos, lamentablemente, existiendo, vamos a verter. Vienen los videos de lo que fue impresionante esta lluvia. Todo, ¿a dónde va? Y va para, según la gravedad, el agua arrastra todo eso. Fue impactante para mí las filmaciones ahí en Cañada Grande, las cosas que pasan con eso, y que todo lo de Cañada Grande termina en el arroyo Pando. Bueno, acá, esa zona de 150 metros, que no alcanza, pero son 150 metros, es la que rodea a la laguna y parte de estos predios están ahí en esa zona. Entonces, hay una legislación, hay una lucha por esto. Esos suelos tienen que ser convertidos a producción agroecológica, según el mismo ordenamiento. Este señor y estos señores vienen con este plan, que trae dinero, por supuesto, detrás, ¿no? Y la Intendencia aprueba, ni siquiera informa a la Comisión de Cuencas, Leonardo Berú, allá por el 24, por el 25, perdón, dice en enero que habría que informar a la Comisión de Cuencas y pone reparos también, es el único que pone en este expediente, que está accesible en nuestra página, pueden acceder los vecinos y los oyentes, los que quieren estudiar este expediente, para que corroboren todo lo que estamos diciendo nosotros. Expediente que lo conseguimos por pedido de acceso a la información pública, ajá, no porque la Intendencia nos esté dando toda la información o el gobierno. Todo es dicho de los vecinos. Y en ese expediente ellos dicen, bueno, habría que cuidar el ambiente y dale para adelante el trámite. Claro. Y la Comisión de Cuenca dice, no, nosotros no tenemos que resolver nada, ni aprobar ni desaprobar, lo dicen así, pero dan trámite al expediente. Hay algunas declaraciones que quiero comentar para tener tu opinión, que ha hecho lo que vemos hablando con La Diaria, Pablo Videgain, el responsable de este proyecto, que dice, por ejemplo, que esto de la autorización previa que se le reclama, dice que es un disparate. Si a nosotros nos piden autorización previa, todas las chacras de todo el Uruguay van a tener que hacer una autorización previa. Bueno, insistiendo en esto de que son chacras, ¿no? Bien, en este aspecto le contestamos esa parte al señor Videgain. Vamos a suponer que que él estuviera correcto, tuviera la intención, él realmente quiere venderlas para no para sacar dinero, sino que, bueno, es una transformación o sacar algo de dinero, ¿no? Pero para seguir utilizando el suelo en forma productiva, como es lo que dice el plan de ordenamiento. Los propietarios tienen derecho a ocupar esa chacra, a tener un acceso, que es un camino vecinal, no una ruta, no tiene por qué tener ruta para todos los lados, eso tiene que estar aprobado, por supuesto, por la Intendencia, pero y puede construir una vivienda por cada uno de esos padrones. Ajá. De todas maneras, fíjate que 72 chacras ya estamos haciendo un aporte importante de viviendas. Claro. Y creo que cuestionamos nosotros, que no es lo mismo los tres Pozos Negros, las tres viviendas que podrías haber ahora, que 72, porque no hay saneamiento en esa zona. Claro, claro. Pero la pregunta al señor Videgain, le contesto, en todas las chacras que hay en el resto del país, se construyen, cada 70 chacras se construyen canchas de tenis, piscina, muelles, miradores para el acceso a la laguna, eso que hizo Videgain es ilegal. Uh-huh. Y ya tendría que estar, no solamente ya a esta altura, que pasaron más de 2 años de nuestra denuncia, el muelle está desarmado. No sabemos si desarmaron el resto. No tenemos ninguna prueba de que hayan desarmado el resto. Uh-huh. Hicieron un tajamar grande, que era la piscina. Todo eso, no solamente la ley dice, si se cumpliera, que no solamente los actores deben astanarse de hacer obras, sino que además deben rehacer el daño causado, lo cual a veces es muy difícil, uh-huh. ¿no? Pero cuando vos talas un monte nativo es muy difícil recuperarlo, claro. Pero bueno, tendría que estar en eso. Entonces, dale, seguí. Pero básicamente desde el punto de vista legal él dice que son chakras, pero no las vende como chakras. Claro. ¿Ah? Él las vende como parte de un paquete y están, además, sí, es ofensiva porque sigue entrando camiones de Tosca. Los vecinos dicen, ahora bajaron un poquito por turismo, pero sigue abriendo calles y rellenando toneladas y toneladas de Tosca. Uh-huh. Y yo te pregunto, con esa lluvia, esas Tosca amontonadas, ¿sí? ¿A dónde fue a parar esa lluvia? Pregunto, señor Legaña, a los vecinos. Que arrastró lo que no arrastró. Yo donde estoy viviendo acá rompió la calle, el balastro, rompió cunetas hechas, una cantidad de cosas. ¿Dónde fue todo esos balastros que hace meses está poniendo el señor Villegas? Fue a parar a la laguna. Él lo tiene que saber. ¿Qué tanto afecta eso a la calidad de la laguna? La laguna que está al borde del colapso por la cantidad de nutrientes que tiene. Entonces, me parece que nosotros estamos contra los barrios privados porque no creemos que sea una solución, un barrio cercado donde de un lado van a estar los ricos, del otro lado estamos todos los pobres, ¿no? Y iremos a hacer alguna changa, ¿no? Es la idea de algunos que dicen, bueno, nos falta abajo porque vamos a limpiar algún piso, arreglar una excusa, que no vamos a hacer las construcciones, porque que se imagina el vecino que se ve, porque voy a agarrar laburo ahí, porque las construcciones esas las van a hacer empresas que te van a traer gente de otros lados, como sucede siempre, ¿no? Sí. Hay otra cosa, otra cosa la que él dice en estos minutos que nos quedan, que dice Pablo Videgain, que fue consultado por La Diaria respecto a esto de que sea un área restringida, ¿no? Que se pare, dice, hablan sin conocer. Por ejemplo, una cosa que ellos dicen es que van a perder un lugar que era de todos. Ese lugar nunca fue de todos. Ese lugar era privado. Es un campo que era de otra persona. Nunca fue del Estado. Ahí nunca se pudo acceder. La gente entraba porque había alambrado, pero la realidad es que es un campo privado, dice él. Sí, la gente entraba, muy sencillo. Desde que pusieron una cerca, ¿no? Que ¿cuál es el problema? La cerca esa de 2 metros que tienen, ¿no? Y tiene las casillas, además, con vigilantes. Yo no he visto los vigilantes, ¿no? Pero evidentemente, esto el hombre para vender esto tiene que hacerlo tipo la Tahona, ¿no? Sino que claro. ¿Quién va a invertir más de $100,000 ahí para un lugar que puede ser muy lindo, pero que te va a entrar cualquiera, un vecino? Va a ser como una ciudad cualquiera de nuestro paísito, claro. Con sus características buenas y malas. Entonces, es cierto que el borde de la laguna estaba restringido. Entonces muchos vecinos entramos por el lado norte, por otro lado, había gente que no dejaba pasar, el anterior propietario de ese campo tenía un cuidador que no dejaba pasar la gente de Marimbia. Uh-huh. Y nosotros como vecinos, ¿sabes qué? Nunca peleamos por eso, porque vos para un lugar tan sensible, mirá que la laguna es grande, cuando llueve mucho tiene casi 1 kilómetro, pero se reduce. Tiene mucha fauna, tiene pesca. Vos fíjate que la pesca, en momentos que estaban plantando al borde de la laguna, nosotros les decíamos a la gente, yo la recorrí muchas veces, la veía pescando, tenga cuidado con esta pesca. Todavía tienen, los peces tienen residuos de todos los agroquímicos, no solo del glifosato, de todos los agroquímicos que se plantaron antes. Porque eso es residual y se acumula. Entonces, en los últimos años el acceso estaba bastante restringido, es cierto. Ahora, vos le abrís al público que todo el mundo vaya, tenés que tener un control sobre esa situación, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros como comisión nunca incentivamos de que fuera un lugar de acceso público y cotidiano, porque además no es tampoco, es distinto que un río, es distinto que el arroyo Pando, es distinto que el Yacil, que son aguas que están fluyendo y además que tienen el agua oceánica, ¿no? Entonces había que cuidarlo. Pero ahora nosotros tenemos un proyecto. Nosotros tenemos un proyecto de que queremos que ingrese finalmente. Hace muchos años una vecina planteó un proyecto de ingresarlo al sistema departamental de áreas protegidas, pero nosotros queremos, porque estos problemas van a pasar del otro lado de la laguna. Entonces, hay que dar un siguiente paso y nosotros tenemos un proyecto que queremos compartir con la comunidad, queremos compartirlo en el lugar correspondiente, que es la Comisión de Cuenca, lo que marca la Constitución, para que no solamente esto pase al área departamental de área protegida, sino que estas hectáreas que tiene el señor Videgán y las del lado norte, que son muchas más, toda la zona del suelo rural natural, un poco más para que sea realmente una zona de amortiguación, sean expropiadas por el Estado. No nos importa de qué forma, hay que buscar de qué forma, porque hay muchos de estos propietarios que tienen deudas con la intendencia, con lo que sea. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y que pasen, sí, al dominio público. De hecho, en la última ley de presupuesto se pasaron estas hectáreas al dominio público, pero está en discusión el pago, ¿no?, la expropiación, porque en realidad el propietario no puede producir, y si hizo canchas, como decimos nosotros, las tiene que desarmar con un costo económico. Entonces, esto entra dentro de la lógica de que hay que hacer una inversión. Hay que pensarlo así: no es un gasto para el Estado, es una inversión en salud de la población. Bien. Y en ese caso, pasado al Estado ya totalmente de derecho al dominio público, nosotros queremos que la sociedad la gestione también, que los vecinos estemos ahí controlando, como ahora, con qué máquina acá pasan, cuándo uno va a tirar cosas al arroyo, quién está haciendo una construcción que... No, o sea, cero construcción, hay que recuperarlo eso. Y además, tenemos que trabajar con la sociedad, y la mejor forma es con un centro educativo. Nosotros pensamos que tiene que haber una UTU o algún centro de educación popular que aproveche ese lugar, que pueda ser, sí, disfrutado por los vecinos, pero con muchísimo control, porque la única forma en este mundo tan destruido ya es lamentablemente, es controlándolo, ¿no? La próxima Comisión de Cuenca, que te cuento, la estamos pidiendo desde hace 5 meses, ¿no? Porque tienen que decirnos que ha pasado los últimos trámites de esto del privado y qué ha pasado con la laguna. 5 meses y nosotros vamos a esperar 2 semanas después de turismo. Y saben, compañeros, comunicadores y periodistas, y no tenemos otro mecanismo que hacer razonar a veces con movilización. Nos tenemos que movilizar, tenemos una movilización este domingo. Sí, Gerardo, justamente te íbamos a preguntar eso, que nos cuentes de esto que va a pasar el domingo. El domingo, bueno, todo esto que estamos hablando lo tenemos que seguir hablando con los vecinos. Para nosotros es un pretexto movilizarnos. Y vamos a hablar primero con los vecinos del barrio, que ya saben la mayoría de esta situación. Algunos dicen, no, porque los vecinos quieren trabajo. Sí, hay algunos vecinos, que algún almacenero o alguien que dice, bueno, esta gente nos va a traer trabajo, pero son los menos. Nuestra percepción es que son los menos. Entonces, vamos a informar a los vecinos. A las 15 horas nos vamos a concentrar en el portón de este barrio privado, que es la calle Yapeyú y Burucuyá. Cualquier vecino o vecina que quiera acercarse, pone en el Google Maps Yapeyú y Burucuyá, o si no, mira, este es el camino. Desde la interbañaria, desde los semáforos así de Marindia, del Estoril, la calle que sale Yapeyú, y seguís el curso no del ómnibus, sino de la calle Yapeyú, y desembocás en los portones. A las 15 horas vamos a estar ahí, hasta las 17 más o menos, y a las 17 vamos a marchar ahí los semáforos de la ruta interbañaria, y vamos a estar denunciando esta situación. Dos cosas. Vamos a pasar a una segunda etapa. Primera etapa, denunciar este barrio, este proyecto de fraccionamiento, de barrio privado, proyecto ilegal para nosotros totalmente, y vamos a presentarles a los vecinos y a la sociedad nuestra propuesta. Queremos que esto expropie y que sea área protegida. Bien. Bueno, Gerardo, ¿algo más que quieras decir o nos comunicamos para la próxima a ver, bueno, que cómo sigue esta situación que realmente es importantísima y que, así como vos decías, se aceleran a veces los plazos de... se enlentecen los plazos para tener resoluciones positivas, pero se aceleran las construcciones de este tipo de como barrios privados y como eso, ¿no? Así que vamos a estar al tanto de todo lo que pase. No sé si tenés algo más para decir, lo dejamos por acá. Sí, que los vecinos piensen en esto, que la sequía está, ¿no? Llovió, por suerte, abundantemente estos días, con algunos destrozos, pero llovió. Se esperan algunas lluvias más, pero tenemos un déficit hídrico importante. Estamos tomando agua salada también, ¿no? Porque la dosis es mínima, pero estamos tomando agua del Río de la Plata, con todo el proceso que significa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos, o sea, qué esperamos que el agua se note realmente el sabor? Agua salada. Estamos tomando agua que no es potable, porque todos esos procesos de traer agua del Río de la Plata y todas esas situaciones desembocan en la producción de trihalometanos. Claro. Los últimos informes, desde mediados de febrero hasta ahora, el agua tiene índices no permitidos para la salud. Eso es agua no potable. Pero claro, no nos damos cuenta de repente, ¿no? O sea, no, ¿y qué estamos esperando? Que empiecen a aparecer casos de salud, o sea, que deben estar apareciendo, solamente que no podemos renacionarlos nosotros. Hay gente que me dice, yo desde hace un tiempo me estoy sintiendo mal con el agua, ¿no? Aún con el filtro. Entonces, tenemos que reaccionar frente a estas situaciones. Y una de las conclusiones de la última sequía era que había que diversificar las fuentes de agua potable. Y acá tenemos una diversificada, ¿no? Que es nuestra, que es nuestro territorio, que se iba a ampliar con el Sosiri, con el Solís, y no la estamos cuidando. Entonces, la responsabilidad es de los vecinos. Los vecinos más no nos pueden pedir que estudiemos, que analicemos, que denunciemos. Hay responsabilidad de las autoridades, ¿ah? Acá esta agua está en el barrio del presidente. El presidente de la República vive acá, a unos kilómetros del lago del Cisne. Está enterado de todo esto, están todos enterados del Parlamento, porque nuestras cartas llegan a todos lados, le entregamos directamente en presidencia. ¿Qué esperamos que pase? ¿Que pase algo más grave para poder reaccionar? Esperamos respuesta, y lo que precisamos es al vecino y a la vecina. Si el domingo la ruta está llena, como hemos tenido más de 100 personas hacían la ruta, empiezan de a poco, lentamente, pero empiezan las respuestas. Bueno, bien. Muchas gracias a ustedes por el tiempo para expresarlo. Bueno, y los esperamos allí, o le vamos a mandar fotos, o le vamos a mandar testimonios como siempre. Gracias, Gerardo. Hasta la próxima. Un abrazo. Chau, chau.